quise hacer daño. Perdóname, sabes cuánto te quiero y que yo no te engaño. Perdóname, siempre estaré contigo aunque pasen 100 años. Perdóname. Hacer daño, perdóname, sabes cuánto te quiero y que yo no te engaño. Perdóname, siempre estaré contigo aunque pasen 100 años. Perdóname, perdóname, perdóname. Me siento triste sin tu amor. Sin tu amor.